Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me pone ni cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Bueno, ya para finalizar el documento que hemos estado conversando ahora, pues aquí entra una pieza muy simbólica, que es un pentágono. Y esta idea de que plantea Marcos aquí es que el Estado, en esta etapa de la globalización capitalista, el Estado ha sido despojado como entidad pública, ¿no? Está pasando a segundo plano, ¿no? Lo que antes fue el Estado benefactor, que servía un poco como para equilibrar y garantizar que el desarrollo capitalista más o menos ordenado, pues de hecho ya las grandes empresas, las megaempresas capitalistas que están operando en todo el mundo, como el ejemplo de la Vista Gold, pues ya el Estado ya es útil para otra cosa, ¿no? Se convierte prácticamente en un legitimador de la violencia en general, tanto económica como... Y prácticamente se convierte como en un policía, pues, que solamente se va a encargar de ordenar las cosas a partir de una orden que le está dando el Capital Financiero Internacional. Un poco la pieza, el simbolismo de la policía es el Pentágono en Estados Unidos. Y entonces se convierte ya en un aparato de seguridad de las grandes megaempresas del Estado ahora. Por eso no nos debe extrañar que aunque estados nacionales o estados locales se pronuncien en contra de la penetración capitalista de esas megaempresas, al rato estén avaladas por ellos, porque es una instrucción prácticamente del Capital Financiero Internacional, y que no es fácil, ¿no? A menos que las resistencias sean muy grandes, el Estado va a ceder a ese tipo de cosas, porque ya no es un Estado benefactor, ahora estamos en un Estado prácticamente despojado de ese beneficio. Es una pieza importante a comentar ahorita. La otra es el papel, un poco está más complejo el asunto, que es el papel de lo que Marcos llama en la pieza esa orgánica, ¿no? Que no está muy clara la forma, que es la megapolítica, ¿no? Porque la megapolítica lo que hace es, como lo hizo después de la caída del muro de Berlín, ¿no? O dentro de ese proceso, que es fraccionar los estados. Pero no solamente sucede eso, es lo contrario también, la unificación de los estados. Esto está en la Unión Europea ahí, por ejemplo. Entonces hay un proceso de combinación de que el capitalismo está trabajando en ese terreno. Incluso no tiene ningún problema el sistema capitalista en tolerar los gobiernos de izquierda, pues. Mientras los gobiernos de izquierda les sirvan al capitalismo y les sean útiles, los van a papayar. Y en ese sentido nos convertimos en enanos, pues, aun cuando estén dominados por partidos de izquierda. Esa es la otra pieza, que ahí es donde está la dificultad de ver la forma de esa pieza, porque el rectángulo, el triángulo, el círculo, pues son muy claros, pero esta pieza no está tan fácil de resolver, porque son dos formas de gobierno. Y la otra, que creo yo la más significativa, es que ante esta, digamos, globalización financiera y esas bolsas, la bolsa de valores, que es el símbolo del capital financiero, pues hay otra bolsa, la bolsa de la resistencia, porque hay muchos grupos en la migración, en las mujeres, en el campesinado, en los indígenas, que están en un proceso de lucha, y entonces que es una pieza interesante. Y es una bolsa, como si fuera la bolsa de valores, nada más que esta es la bolsa de la resistencia, pues. ¿Cómo, qué forma toma esa bolsa? Esa tampoco está definida. ¿Por qué? Pues porque hay una diversidad de resistencias y por lo tanto hay una riqueza en las resistencias, ¿no? Estas tres, digamos, piezas para finalizar el bloque, pues podríamos comentarlas, ¿no? Entonces, no sé, ¿alguien quisiera comentar al respecto de eso? Cualquiera de los... No, pues la bolsa de las resistencias es nada más y nada menos que la esperanza a la que debemos ceñirnos, ¿no? Es especialmente en estos tiempos tan negros, ¿no? Que estamos viviendo, ¿no? Ahorita mencionaste Grecia Y yo creo que Grecia precisamente se ha empezado a distinguir o ha empezado a sobresalir, ¿no? Porque ahí hay esa resistencia, que lleva ya, que yo por lo menos la tengo presente desde hace 3 años, ¿no? Donde la juventud, principalmente la juventud griega, está no se está apagando, pues, ¿no? O sea, está dando ante cada vuelta de la tuerca que cada vez más estrangulan, pues, ¿no? Ahora en una repetición clásica de lo que ha pasado en todo el avance del neoliberalismo, ¿no? Ahora dicen, no, pues Grecia, se metieron en problemas muy fuertes, no queda de otra que privatizar, ¿no? Y recién se acaba de aprobar y la respuesta de abajo ha sido fuerte, ¿no? No se ve qué perspectivas tenga, si son claras o en qué va a terminar eso, pero la resistencia está ahí en Grecia, ¿no? Comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmitting Breathlands, transmitting Souls, Greenpeace, New Wyoming, Grand Nunavut, Siobatamuso, Visi, Visi, Piwatamusta, Kisnia Pranas. Transmitting Breathlands, transmitting Souls, Greenpeace, New Wyoming, Grand Nunavut, Siobatamuso, Visi, Visi, Piwatamusta, Kisnia Pranas. Para ser libre, si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo, en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. A mí me interesa, digamos, como resaltar algo acá, ¿no? Creo que Marcos, cuando habla de la pulverización del Estado benefactor, estoy suponiendo que estás suponiendo una tendencia, ¿no? No tanto que el Estado benefactor no opere. O parecería como si estuviéramos viviendo dos tipos, dos dimensiones, ¿no? Una dimensión en donde, digamos, un Estado que opera con una lógica internacional, pero que opera así como una especie de policía, escondido aún con la casaca, pues, del Estado benefactor. Porque creo que aún hoy en día, por lo menos en México, el Estado sigue siendo no el Estado benefactor que apareció después de la caída del Muro de Berlín y con la disolución de la URSS, sino un Estado que por lo menos hace imaginar a sus votantes que los va a apoyar con estas cosas, que va a ver por la salud, por la cultura, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que quiero decir es que el Estado, si bien efectivamente está, como dijo Vicente Fox cuando echó a andar la famosa escalera náutica ahorita llamada Mar de Cortés, y le estaba dando un discurso a todos sus amigos y amigas, porque así les nombró a sus colegas, a sus compañeros inversionistas. Aquí en México la mesa está puesta en términos hacendarios, ¿no? Es decir, ya vengan y sírvanse. Bueno, no le, en su discurso no decía nada, absolutamente nada, sobre digamos, el plato fuerte era la naturaleza y el postre, pues éramos nosotros, pues. Pero nosotros nos decían otras cosas, pues. O sea, el discurso hacia nosotros del Estado, porque en este caso Fox y Calderón y los otros presidentes son el Estado. Digamos, nos endulzan el oído con otro tipo de discursos, con el discurso del progreso, con el discurso del trabajo, con el discurso de la vivienda digna, con el discurso de la educación para nuestros hijos, con el, no, etcétera, etcétera, ¿no? Con el discurso del Estado benefactor que siempre ha operado, ¿no? Incluso puede ser que nos den algunas cosas un poco para mantener, digamos, como un estado de cosas, ¿no? Creo que todavía opera, ¿no? No de la misma forma, pero todavía opera. Aunque esté operando ya un estado que sea como la, digamos, el bastón del capital internacional, ¿no? Es que está modificando leyes, ¿no? Que está procurando modificar leyes ambientalistas, laborales, en términos educativos. Entonces ahí tenemos la reforma laboral, ahí tenemos la negación de legislar por en contra de la minería tóxica, en contra de proyectos complejos turísticos que van a afectar directamente a la vida en todas sus formas, ya sean sociales o ya sean, digamos, en términos biológicos, que están legislando o están legislando por reformas educativas que tienden particularmente a la fabricación de chavos, de mujeres, de jóvenes y de jóvenes que sirvan nada más para producir cosas en el mercado laboral. Sí, y eso, todo eso, absolutamente toda esa legislación que está llevando a cabo nuestros representantes populares, están siendo de alguna forma u otra como ordenados por el Fondo Monetario Internacional, como dije hace un momento, el Banco Mundial, la OCDE. No, es decir, están diciendo que si no hacen eso no van a entrar dentro de un, digamos, dentro de la lógica de la globalización. Incluso nos los dicen permanentemente los políticos, ¿no? O sea, los políticos profesionales. Es que tenemos que buscar la manera de entrar en el mercado global. Si no, nos vamos a quedar atrás y nos vamos a quedar como en México, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, efectivamente están operando como policía, porque cualquier cosa de resistencia, una o la mandan callar o les dicen a los medios que ni suceda, ¿no? Ahí está Cherán, ahí está, ¿no? Ahí está Oaxaca con el municipio autónomo San Juan Copala, ahí está en Michoacán, ahí está en Chiapas los compas zapatistas, ¿no? Atenco, exactamente. Y muchas otras resistencias, pues, que bien o son calladas violentamente o bien son calladas mediáticamente, ¿no? No están en la agenda. Entonces no pasan, pues. Efectivamente es un policía. Pero al mismo tiempo está jugando con las reglas que el Estado benefactor les dijo que jugaran, pues. Un poco para mantener un estado de cosas, ¿no? Pero aquí la virtud del documento de las siete piezas es dos cosas: una, que empiezan a aparecer resistencias a eso, y la otra es que el Estado benefactor, las tendencias cada vez más se van confirmando. ¿Por qué digo que así fue? Así es, pues, lo que está pasando en Grecia. El mejor ejemplo de la resistencia griega es que lo que aprobó el parlamento griego fue exactamente en contra de lo que es el rasgo principal del Estado benefactor europeo, pues, que son el sistema de jubilaciones y pensiones, la seguridad social, muchas cosas que tenía, el recorte a los presupuestos educativos, que es un ahorro millonario que le va a favorecer para que venga la inversión. O sea que sí, en efecto, pues, eso es lo que se quiere hacer en México, y no sabemos cuál va a ser la resistencia que haya. No lo han podido hacer, pues no han podido reestructurar el capitalismo mexicano, porque reestructurar el capitalismo pasa por una reforma laboral, pasa por una reforma educativa de profunda, pues, en favor del sistema capitalista. Eso no lo han podido hacer por alguna circunstancia, y entonces siguen jugando con las reglas del juego aparente del Estado benefactor. Pero en realidad el mandato que dan las grandes corporaciones capitalistas, ¿no? Porque en realidad el Fondo Monetario, el Banco Mundial, son las instituciones supranacionales que obedecen a ese interés, pero el fondo del asunto son las corporaciones capitalistas, ¿no? Ahí es donde está el punto del asunto, y en función de eso opera el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿no? Entonces yo creo que lo que está pasando en Grecia es un indicador que si eso lo hacen en toda la Unión Europea y no hay respuesta de la población, pues quiere decir que esa resistencia no se va a reflejar. El problema es que hay una bolsa de resistencia ahí, que no sabemos cuál va a ser la reacción, pues, en este caso de lo que están tratando de hacer. En Inglaterra sucedió algo parecido. Algo similar, sí. No fue con las características, sí, de resistencia. De menor magnitud que en Grecia. Sí. Pero aparece algo, ¿no? Claro. Y después parece que ya están en la lista de los siguientes a ser fusilados son Portugal, España y Irlanda, ¿no? Pero bueno, en Grecia la resistencia logró organizar una huelga nacional, y ahorita por lo menos lo que nos deja ver los mismos medios de comunicación capitalistas es que no está quieto el pueblo griego, ¿no? No está tomando esto como alguna losa en la que no se puede hacer nada, ¿no? Sino que está luchando. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a articular? ¿Se va a propagar hacia otras partes? Pues creo que es una incógnita, ¿no? Pero bueno, por lo menos esa parte del documento del zapatista, ¿no? Que habla de la respuesta desde abajo, que es la que a nosotros nos interesa acá en la otra campaña, pues en Grecia están dando, ¿no? Pues habrá que ver, apenas van pocos días de esta, la huelga nacional que organizaron duró 2 días, me parece, ¿no? Y el segundo día fue antier, entonces no se conoce todavía un balance de esa huelga, ¿no? Pero pues habrá que estar pendientes a eso, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les parece si pasamos a ver lo que la otra parte de este programa, que es la que tiene que ver con cómo encuadra los sucesos de aquí, de Sud California, ¿no? A todo esto. Nada más un comentario final, Cuauhtémoc. Creo que el documento de los zapatistas, este documento que lleva como nombre las 7 piezas sueltas del rompecabezas mundial, el neoliberalismo como rompecabezas, la inútil unidad mundial que fragmenta y destruye naciones, donde se da, digamos, como una reflexión en 7 partes, en 7 piezas, pues, creo que hay que seguir leyéndolo, creo que, o hay que iniciar a leerlo, pues, para poder, digamos, como elucidar estos nuevos mecanismos, que creo que lo plantean, o lo perfila por lo menos, pues un documento corto, relativamente corto, y creo que lo perfilan los zapatistas, ¿no? A nombre del subcomandante Marcos. Bueno, lo que quería comentar es que te da, digamos, como para poder interpretar hoy en día, estábamos hablando de hace más de 10 años que salió este documento, te da para poder, digamos, observar el mundo contemporáneo, el capitalismo hoy en día, ¿no? Que aunque sea muy poco, pues, pero 10 años, en 10 años sí se han modificado ciertas cosas, y sobre todo esta última pieza que habla de la resistencia también, digamos, ha tenido otras características, ¿no? Sí, han empezado a emerger, digamos, como resistencias que no tienen, digo yo, que no tienen una base ideológica única, sino más bien es una relectura, pues, de los movimientos obreros del siglo XX, siglo XIX, una relectura de los grandes teóricos, Marx sobre todo, pero que no es la misma, pues, que se tenía hace 50 años, no hace 40 años. Incluso creo que en este documento se dan cifras así muy, pero muy precisas, en donde le da fuerza a la tesis de esta Cuarta Guerra Mundial, ¿no? Una Cuarta Guerra Mundial que tiene, digamos, como objetivo central destruir a la humanidad, ¿no? Es decir, una Cuarta Mundial que va y atenta no contra los estados imperialistas, no en contra de un estado distinto al capitalista, que puede ser el comunista o cualquier otra, sino va y atenta en contra